Karma Yoga, el sendero de la acción inegoísta. Primera parte, conferencia pronunciada por Swami Poratporananda en la Subsecretaría de Cultura y Educación el 7 de julio de 1971. Muchos de ustedes han oído acerca del yoga. Sin embargo, es necesario tener una idea clara con respecto a qué se llama yoga. Es una palabra derivada del verbo sánscrito yug, que significa unirse, y tiene un significado especial cuando se trata de la vida espiritual. Según los hindúes, la religión no constituye meramente creer en ciertos dogmas o credos, sino también llevar una vida moral y practicar disciplinas para unirse con Dios. Puesto que todas las religiones exigen que el hombre debe elevarse a un estado más puro, más liberal, más humano, más inegoísta del que se encuentra en la vida ordinaria del mundo, la religión, así como la ciencia, puede ser experimentada. Como en el caso de la ciencia, se ponen en práctica las teorías, del mismo modo se debe poner en práctica las creencias religiosas. La filosofía, según los hindúes, debe ser experimentada, y solo aquella que es practicable y experimentada vale la pena estudiar, sosteniéndose para siempre. Una cultura o civilización fundada sobre esa base de práctica no muere, sino que da alimento para la vida, no solamente de un hombre de aquí o de allá, sino también para un país, más aún para el mundo entero. Por eso debemos aprovechar nuestro estado actual, empezar desde ahí y seguir adelante sin estancarnos en el camino. El durlabham trayamayam itat devanugraha karakam manushyatvam mumukshatvam mahapurusha samshreha. Con mucha dificultad se logra, por gracia de Dios, estas tres cosas: el cuerpo de un ser humano, el anhelo para liberarse y la compañía de un gran santo. Dice el gran no dualista Sri Shankaracharya de la India, y luego agrega: labdhvapi katanchit narajanma durlabham tatrapi pumstvam shrutipara darshanam yastvatma muktei nayateta mudadhihi sa atmaha sa vinihanti asadgrahat. De un modo u otro, habiendo logrado esta vida humana, que es la única por la cual se puede alcanzar el estado descrito en los shrutis, escrituras sagradas, como el tener de la visión divina, el que no intenta liberarse se mata a sí mismo. Comete suicidio al aferrarse a los objetos impermanentes. Avanzando en la práctica religiosa, recién el hombre puede saber que la religión no es el opio que los religiosos proporcionan a los pobres, como opinan algunos, sino la verdadera base de toda vida. Solo necesitamos reflexionar un poco sobre esto, para que podamos cerciorarnos de la verdad de esta declaración muy antigua. Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es el propósito de la vida humana? ¿Son acaso los placeres de los sentidos la meta final? Entonces, ¿por qué no gozamos de la felicidad eterna, la que suponíamos que está en los placeres del mundo? Estas preguntas han perturbado aún a los grandes maestros del mundo. A Buda no le faltaba nada. Era príncipe de un reino. Estuvo rodeado de objetos de gozo. Sin embargo, cuando cierta vez salió de su palacio para ver la ciudad de muy cerca, encontró a un enfermo, a un viejo, a un cadáver y a un monje de tez brillante y sin ningún rasgo de pesar en su rostro. Hizo preguntas sobre cada uno de estos casos a su auriga y este repuso que todos los fenómenos tales como la enfermedad, la vejez y la muerte eran naturales para todos los seres, que aún su padre, su esposa y él mismo tendrían que pasar por eso, y que el monje que había sabido todo esto había renunciado a todo para lograr la paz. Todo esto dejó una profunda impresión en la mente de Gautama, como se llamaba Buda en su juventud. Más aún, este pesar del mundo azotó su mente con tanta fuerza que perdió su tranquilidad. Él se olvidó de los placeres. La perturbación siguió aumentando hasta que decidió ir en busca de un sendero, una salida de este laberinto, lo que llamamos el mundo, que no es nada más que un poco de placer seguido por sufrimiento, enfermedad, vejez y al final muerte. Ya se sabe cuál fue el resultado de su búsqueda. Gautama el príncipe se transformó en Buda, el conocedor de la verdad. Y no solamente logró ir más allá del pesar, sino también mostró a los demás el sendero para vencer el pesar y lograr la paz. Buda no fue un caso singular. Muchos en Oriente, lo mismo que en Occidente, han logrado esa paz, siguiendo más o menos senderos similares. Esto nos demuestra que la religión, quiero decir la espiritualidad, es el único modo por el cual el hombre puede lograr la paz uniéndose con Dios. Quizás esto no nos convenza y digamos que es una tontería. Palabras de los fracasados del mundo. Bien, se dice que esta época es la del razonamiento. Razonamos, mejor dicho, reflexionamos un poco sobre todo lo que nos parece agradable, atractivo, real y que debe poseerse. En la juventud todo parece brillante, lleno de alegría, y todo el mundo corre tras las cosas de placer. Pero si pensamos, ¿dónde han ido nuestros antepasados, abuelos, padres, amigos? Hace un rato estaban. Ahora han desaparecido. Los ricos se vuelven pobres. El joven se enferma, envejece. Todo cambia. Nada es permanente. ¿No vemos esto? Es que el propósito humano es simplemente llevar una vida sin rumbo, sin meta. Buscamos la paz, buscamos la felicidad. Las encontramos. Es cierto que hay un poco de goce y alegría, pero ¿cuán poco? El joven es siempre optimista. Y en cambio, a medida que los años pasan, vuelve pesimista. Pero el sendero de la religión no es de un pesimista ni de un optimista. Es él de uno que discierne y quiere valorar todas las cosas antes de entregarse a ellas. Dicen los Upanishads: Pariksha lokan karma jitan brahmano nirveda mayat. Examinando todo lo que consigue mediante los trabajos, un hombre puro de corazón debe renunciar, porque lo no causado, Dios, no se logra mediante el trabajo. Es cierto que la palabra renunciación es dura de comprender en esta época de tantas atracciones, pero no hay otro método para alcanzar la paz. Dice el texto de los Upanishads: Nanya pantha vidyate ayanaya. Sin embargo, no es posible para todos renunciar al mundo. Además, se necesita una preparación para desapegar la mente de los objetos de los sentidos y purificarla de todo deseo. Todos pueden llevar una vida en la que se desarrolle paulatinamente esta purificación. Ahora bien, ¿cuál es el sendero para la gente común o la gente que está en el mundo pero quiere llevar una vida espiritual? No existe un sendero único para todos, porque todas las personas no tienen el mismo temperamento. Cada uno de nosotros posee inclinaciones distintas. Algunos tienen temperamento emocional, otros se sienten más dispuestos a la actividad, otros al razonamiento, etc. El universo, según la filosofía Sankhya, está compuesto de tres gunas o materias sutiles, a saber, sattva, rajas y tamas. Estos, como manifestaciones en el mundo, significan sattva, rajas, sattva, equilibrio, rajas, actividad, tamas, inercia. No es que un hombre todo el tiempo manifieste solo una de estas fuerzas. A veces sentimos pereza, no podemos movernos, no actuamos, poseídos de ciertas ideas o simplemente por sentirnos desanimados. Otras veces prevalece la actividad y otras veces el equilibrio calmo entre estas dos tendencias. Algunos tienen más de sattva, otros más de rayas y otros más de tamas. Cuando el sattva predomina en un hombre, desarrolla en él cualidades tales como dulzura, tranquilidad y suavidad. Las características de un hombre en el que prepondera la fuerza de rayas son actividad, poder y manifestación de energía. Y cuando el tamas predomina, el hombre se vuelve inactivo y perezoso. Los grandes maestros hindúes se han dado cuenta de todo esto y por consiguiente han prescrito distintos senderos para cada uno de los aspirantes. Ellos no han pasado por alto ninguno, cualquiera sea su disposición mental, pues conocían bien la psicología del hombre. De ahí que nos presentan generalmente cuatro senderos: el de conocimiento, el de karma o acción y no egoísta, el de devoción y el de control psíquico. No es posible presentar una idea clara y acabada de todos estos senderos en un corto tiempo. Por eso tomamos uno por uno. Hoy, como fue anunciado, el tema es Karma Yoga, el sendero para unirse con Dios mediante la acción inegoísta. Karma es una palabra sánscrita que significa acción. También la palabra ha adquirido, debido al uso, el significado de efectos de las acciones. Con relación a la metafísica, karma a veces lleva el sentido de efectos, cuyas causas eran nuestras acciones pasadas. Pero en el Karma Yoga se trata simplemente de palabra karma en el significado de acción. La meta de la humanidad es el conocimiento. Ese es el único ideal presentado ante nosotros por la filosofía oriental. El placer no es la meta del hombre, sino el conocimiento. El placer y la felicidad se terminan. Es un error suponer que el placer es la meta. La causa de todos los trastornos y miserias que hallamos en el mundo es el creer tontamente en el placer como el ideal y luchar para lograrlo. Después de un tiempo el hombre descubre que él se acerca no hacia la felicidad sino hacia el conocimiento, y que tanto el placer como el dolor son grandes maestros, y que aprende tanto de lo malo como de lo bueno. A medida que pasan el placer y el dolor ante su alma, dejan en ella distintos cuadros, y el resultado de estas impresiones reunidas es lo que llamamos el carácter del hombre. Si tomamos el carácter de un hombre, que es realmente el conjunto de las tendencias, la suma total de las inclinaciones de su mente, hallaremos que la miseria y la felicidad son factores iguales que actúan en la formación de ese carácter. Lo bueno y lo malo tienen igual participación en el moldeo del carácter, y en algunos casos los trastornos y dificultades son maestros más grandes que el placer. estudiando los grandes caracteres que el mundo ha producido, se puede decir sin cometer error que en la mayoría de los casos se hallará que fue la miseria la que enseñó más que el placer. Fue la pobreza la que enseñó más que la riqueza. Fueron los golpes más que la alabanza los que más sacaron afuera su fuego interior. Así pues, la creencia en la ley de karma no es fatalismo. Más bien, esta teoría hace hincapié en que somos nosotros los que hemos fabricado nuestra vida. Quiere decir que nadie sino nosotros somos culpables o responsables por nuestra desgracia o felicidad. Y está en nuestro poder deshacer lo que somos y elevarnos a nuestra gloria prístina, que es la divinidad, que es la existencia, conocimiento, dicha absoluta. Porque no somos meros cuerpos y mente u organismos físico-mentales. El cuerpo se muere, pero hay algo que siempre existe. ¿Qué es lo que proporciona al cuerpo la vitalidad, que es el testigo de toda nuestra actividad? Hasta que no alcancemos a ver y a sentir este espíritu o ser, no podemos tener la dicha infinita. La religión o espiritualidad no se ocupa solo de los ermitaños, sino que muestra el camino para alcanzar la paz, la verdad, a todos. Puesto que si hubiera sido de otro modo, no habría servido a la mayoría de la gente en el mundo, porque la mayoría es hogareña. Pero como hemos dicho, cada cual puede avanzar hacia la verdad, hacia Dios, desde el mismo estado en que se encuentra. Ahora, ¿qué es Karma Yoga? Sri Krishna dice en el Bhagavad Gita, Yoga Karmasu Kaushalam. Yoga significa destreza en hacer los trabajos. Y como una ciencia, sabiendo cómo tenemos que trabajar, podemos obtener resultados más grandes. Debemos recordar que todo trabajo es simplemente para manifestar el poder de la mente que ya está en ella. Vale decir, despertar el alma. El poder está en cada hombre. Así también está el conocimiento. Los distintos trabajos son como golpes que se dan para sacarlos afuera, para provocar el despertar de estos gigantes dormidos en nuestro interior. Toda acción tiene su reacción. Y por cierto, esto lo sabemos bien en esta época. Los hombres de ciencia dan énfasis sobre este punto. Swami Vivekananda, el gran discípulo de Sri Ramakrishna, quien difundió este mensaje de Vedanta en Occidente, decía, lo que constituye el macrocosmo también constituye el microcosmo. Así pues, lo que es cierto acerca del mundo exterior lo es del mundo interno de la mente. También dicen Upanishads, Yadei Veha Tadamutra. Lo que está en el más allá también está aquí. Este dicho puede interpretarse de dos maneras. Uno desde el punto de vista de devoción y otro desde el punto de vista de conocimiento. El primero considera a los seres humanos como hijos de Dios. Por lo tanto, debemos tratar a todos de igual manera. Más aún, tratar de la manera en que nos comportamos con nosotros mismos. El concepto de igualdad, fraternidad y libertad sobre el cual hacemos tanto hincapié tiene sentido solamente si está fundado sobre esta base. De otro modo, todo esto queda solo como palabras altisonantes que no están llevadas a práctica. Como lo vemos diariamente en nuestras relaciones con los demás y con... Desde el punto de vista del jnana o conocimiento, el mundo y toda la creación es la manifestación de lo supremo. Nuestra naturaleza verdadera es la divinidad. Todo ser es divino. Entonces, ¿cómo es posible para aquel que quiere alcanzar lo supremo, el Atman o ser, hacer distinción entre unas personas y otras? Sri Krishna dice en el Bhagavad Gita, aquel yogi que percibe su propio ser Atman manifestado en todos los seres y todos los seres en su propio ser, es el que ha alcanzado la unión con lo supremo y la percepción de la igualdad en todo. Esta es la reiteración del antiguo dicho de las Upanishads. Yes. Yastu sarvani bhutani atmanyevanu pashyati sarva bhuteshu jatmanam tatona vijugupsade. Aquel que percibe íntimamente a su Atman en todos los seres, ve también todos los seres estar en su propio alma. Por lo tanto, no odia a nadie. Estos son datos proporcionados por los sabios que han alcanzado este estado y no una teoría. No es que esto ocurrió en un tiempo pasado y que no puede suceder más. Sri Ramakrishna, a quien millones de hindúes consideran como una encarnación divina, también recalca esta verdad. Dijo él esta vez, debemos servir a la humanidad considerándola como Shiva mismo o la divinidad misma. Podemos tomar cualquiera de estos dos puntos de vista y seguirlo hacia la libertad, la dicha hacia Dios, porque la plena libertad y dicha está solamente en Dios. Buda no habló sobre Dios, pero era un karmayogi del grado más elevado. Estaba dispuesto para salvar dando su propia vida hasta una cabrita que iba a ser sacrificada. El conocimiento es inherente en el hombre. Ningún conocimiento viene de afuera. Todo está adentro. Lo que decimos que un hombre sabe, debemos decir en el lenguaje estricto de psicología, que es lo que él descubre. Lo que un hombre realmente aprende es lo que descubre, sacando las cubiertas que tapan a su propia alma, que es una mina de conocimiento infinito. Todo conocimiento, ya sea secular o espiritual, está en la mente humana. En la mayoría de los casos no es descubierto, pero queda tapado, y en cuanto estamos sacando la cubierta poco a poco, decimos, estamos aprendiendo. Y se adelanta en el conocimiento, y a medida que se avanza en este proceso de destapar, el hombre en quien este velo está levantándose es el más sabio. Por el contrario, es ignorante el hombre cuyo velo es muy grueso, y El hombre cuyo velo se ha desvanecido por completo es omnisapiente. Como el fuego existe en el pedernal, del mismo modo el conocimiento existe en la mente. La sugestión es la fricción que lo saca afuera. Lo mismo sucede con nuestros sentimientos y acciones, nuestras lágrimas y sonrisas, nuestras alegrías y pesares, nuestros llantos y risas, nuestras maldiciones y bendiciones, nuestras alabanzas y críticas. Si estudiamos con calma nuestras propias almas, podemos hallar que cada uno de estos estados ha salido desde adentro nuestro mediante sendos golpes. El resultado es lo que somos. Todos estos golpes tomados conjuntamente son llamados karma, trabajo, acción. Cada golpe, sea mental o físico, que se da al alma, mediante el cual se saca el fuego, por así decirlo, y por el cual se descubre el poder y el conocimiento del alma, constituye el karma. Cuando interpretamos esta palabra en su más amplio significado. Así, todos nosotros hacemos karma todo el tiempo. Hablar, escuchar, respirar, caminar, todo es karma. Cada acto que hacemos, sea mental o físico, es karma y deja su impresión en nosotros. Hay algunos trabajos que son, por decirlo así, el conjunto, la suma total de un gran número de pequeños trabajos. Si nos paramos en la playa del mar y escuchamos las olas que golpean sobre la arena, cabe decir que es un gran ruido. Sin embargo, sabemos que cada ola está en realidad compuesta de millones y millones de olas pequeñísimas. Cada una de ellas hace ruido. Sin embargo, no nos damos cuenta de ello. Es solamente cuando se juntan y se forma el gran conjunto que lo oímos. Del mismo modo, cada pulsación del corazón es trabajo. Sentimos ciertas clases de trabajo y se hacen tangibles para nosotros, pero estos, a su vez, son conjuntos de numerosos pequeños actos. Si quieren realmente juzgar el carácter de un hombre, no miren hacia sus grandes obras. Todos los tontos pueden transformarse en héroes en algún u otro momento. Observen las acciones comunes de un hombre. En realidad, estas son cosas que revelarán ante ustedes el carácter real de un gran hombre. Las grandes ocasiones despiertan hasta a los seres humanos más bajos a cierto tipo de grandeza. Pero solo aquel hombre cuyo carácter es siempre grande, igual lo quiere que él esté, es realmente grande. El karma en su efecto sobre el carácter es el poder más tremendo del que el hombre debe cuidarse. El hombre es, por decirlo así, un centro y atrae hacia sí mismo todos los poderes del universo. Funde a todos en este centro y de nuevo los despacha en un gran corriente. Con este centro es el hombre verdadero, el todopoderoso, el omnisciente, y atrae todo el universo hacia sí mismo, lo bueno y lo malo, la miseria y la felicidad. Todo se apresura hacia él y se aferran a él, y de ello él moldea la poderosa corriente llamada carácter y la proyecta hacia afuera. Así como tiene poder de atraer cualquier cosa, también tiene poder para proyectarlo. todas las acciones que vemos en el mundo, todos los movimientos en la sociedad humana, todos los trabajos que vemos en nuestro alrededor, son simplemente el despliegue del pensamiento, la manifestación de la voluntad del hombre. Máquinas o instrumentos, ciudades, barcos, aviones, todas estas cosas son simplemente la manifestación de la voluntad del hombre. Y esta voluntad es producida por el carácter y este, a su vez, es manufacturada por el karma. Según el karma, es la manifestación de la voluntad. Los hombres de voluntad poderosa que el mundo ha producido habían sido tremendos trabajadores, almas gigantescas con voluntades tan poderosas como para revolucionar los mundos, voluntades que consiguieron mediante trabajo persistente a través de siglos y siglos. Tal voluntad gigantesca como la de un Buda no podía lograrse en una vida. Sabemos quién era su padre, un príncipe de un pequeño estado que quizás nunca pensó en hacer bien a los demás. Había habido en el mundo millones y millones de príncipes como el padre de Buda. Si hubiera sido solo un caso de transmisión hereditaria, ¿cómo se explica que este pequeño príncipe, a quien quizás sus propios servidores no obedecía, engendrara ese hijo a quien adora medio mundo? No se puede resolver esto mediante la teoría de herencia. ¿De dónde vino la voluntad gigantesca de Buda, que Buda manifestó en el mundo? ¿De dónde vino esa acumulación del poder? Debió haber estado a través de siglos y siglos creciendo más y más, continuamente, hasta que estallara sobre la sociedad en forma de un Buda, cuyo efecto se siente hasta hoy día. Todo esto es determinado por el karma, trabajo. Nadie puede lograr nada a menos que lo gane. Esta es una ley eterna. Podemos pensar a veces que no es así, pero con el correr del tiempo nos convencemos de la certeza de ello. Un hombre puede luchar toda su vida para ganar riqueza, puede engañar a miles de personas, pero al final encuentra que no merecía volverse rico y su vida se torna una turbación y una molestia para él. Podemos seguir acumulando cosas para nuestro gozo físico, pero solo lo que nos merecemos es realmente nuestro. Un tonto puede comprar todos los libros que hay en el mundo y estos estarán en su biblioteca, pero se capacitará para leer solo aquellos que merece. Y este merecer es producido por karma. Nuestro karma decide lo que merecemos y lo que podemos absorber. Somos responsables de lo que somos y tenemos poder de hacernos lo que deseamos ser. Si lo que somos ahora ha sido el resultado de nuestras acciones pasadas, por cierto, sigue que lo que deseamos ser en el futuro puede ser fabricado por nuestras acciones actuales. Así que hemos de conocer cómo debemos actuar. Se dirá, ¿de qué sirve aprender cómo trabajar? Todos trabajan de un modo u otro en este mundo. Pero hay una cosa que se llama malgastar la energía. El hombre trabaja teniendo varios motivos. No podría haber trabajo sin motivo. Algunos quieren obtener fama y trabajar para ello. Otros quieren dinero y trabajan para ganarlo. Otros desean poder y trabajan para obtener poder. Otros quieren ir al cielo y trabajan para eso. Otros trabajan como una penitencia. Hacen todo tipo de actos viciosos. Luego construyen un templo o hacen caridad para conseguir un pasaporte al cielo. Ellos creen que este tipo de beneficencia les librará y saldrán ilesos de sus actos viciosos. Tales son algunos de los varios motivos para trabajar. Trabajar por trabajar. Hay quienes realmente son la sal de la tierra en todos los países y trabajan por el trabajo. A quienes no les importa el renombre, fama, ni ir al cielo. Trabajan simplemente porque resultará bien de ello. Hay otros que hacen bien a los pobres y ayudan a la humanidad con motivos aún más elevados, porque creen en hacer bien y aman lo bueno. El motivo de renombre y fama rara vez da resultados inmediatos. Estos nos llegan cuando somos viejos y ya casi acabamos con la vida. Si un hombre trabaja sin ningún motivo egoísta, no logra nada. Sí, logra lo más elevado. El inegoísmo paga más, solo que la gente no tiene paciencia para practicarlo. Paga más aún desde el punto de vista de la salud. Amor, verdad e inegoísmo no son simplemente figuras morales del habla, sino que constituyen nuestro ideal más elevado, porque en ellos hay tanta manifestación de poder. En primer lugar, un hombre que pueda trabajar durante 5 días o aún 5 minutos sin ningún motivo egoísta, sin pensar en el futuro, el cielo, el castigo o cosas por el estilo, tiene en él la capacidad de transformarse en un poderoso gigante moral. Es difícil de hacerlo. Sin embargo, en nuestro profundo interior conocemos su valor y el bien que resulta de ello. Este control tremendo es la manifestación más grande del poder. El autocontrol es una manifestación de poder más grande que toda acción exterior. Un carruaje tirado por 4 caballos puede correr con rapidez cuesta abajo por una colina sin restricción alguna. O el auriga puede refrenar los caballos. ¿Cuál es la manifestación más grande de poder? ¿Dejarlos correr o refrenarlos? Una bala de cañón disparada a través del espacio va a una gran distancia y cae. Otra se ve impedida en su recorrido por una muralla y el impacto engendra intenso calor. Del mismo modo, toda energía que se proyecta hacia afuera siguiendo un motivo egoísta es malgastada. No causará que el poder vuelva a nosotros, pero si la refrenamos, causará el desarrollo del poder. Este autocontrol tenderá a producir una voluntad poderosa, un carácter que engendrará un Buddha. Los tontos no conocen este secreto. No obstante, quieren gobernar la humanidad. No debemos despreciar ni siquiera los trabajos más ínfimos. Que el hombre que no es buen conocedor trabaje para fines egoístas, para renombre y fama. Pero todos deben trabajar siempre para alcanzar motivos más y más elevados y comprenderlos. Dice el Bhagavad Gita, tienes derecho a trabajar, pero no a sus resultados. No se cuente con los resultados. ¿Por qué dar importancia a ellos? Si queremos ayudar a un hombre, nunca debemos pensar cuál ha de ser la actitud de ese hombre hacia nosotros. Si queremos hacer un gran o buen trabajo, no hemos de pensar cuál será el resultado. Debemos trabajar y al mismo tiempo buscar el motivo que nos da el impulso. Y casi sin excepción en los primeros años, hallaremos que nuestros motivos son siempre egoístas. Pero este egoísmo poco a poco se derretirá mediante la persistencia, hasta que al final llegará el momento en que podremos trabajar inegoístamente. Todos nosotros podemos esperar que algún día, a medida que luchemos a través del diario vivir, llegue el momento en que nos volvamos perfectamente inegoístas. Y el momento en que lo alcancemos, todos nuestros poderes se concentrarán y se manifestará el conocimiento que es nuestro propio. Nuestro primer deber constituye en no odiarnos, porque para progresar primero debemos tener fe en nosotros mismos y luego en Dios. Aquel que no tiene fe en sí mismo jamás puede tener fe en Dios. Por lo tanto, la única alternativa que nos queda es reconocer que el deber varía según circunstancias diferentes. Esta es la idea principal del Karma Yoga. El Karma Yogi es el que comprende que el ideal más elevado es la no resistencia y que esta no resistencia es la manifestación más alta de poder que él posee. Y que lo que es llamado resistir el mal constituye, sin embargo, un paso en el sendero hacia la manifestación de esta fuerza más elevada, a saber, no resistencia. Antes de alcanzar este ideal más elevado, el deber del hombre es resistir el mal, que trabaje y luche. Solo entonces, cuando ha logrado la fuerza de resistir, la no resistencia será una virtud. Cada hombre debe elegir su propio ideal y esforzarse para lograrlo. Este es el sendero más seguro para progresar. Más seguro que seguir los ideales de los demás, los que jamás pueden ser alcanzados por él. Los hindúes desde tiempo inmemorial han reconocido esto y han permitido a cada uno seguir su ideal según la circunstancia en que se encuentra. Así que hoy terminamos y si Dios quiere encontraremos acá el 21 de este mes.